como a mí. Aunque pretenda él no ha de amarte como yo, pregúntale y verás que sientes celos cuando oye mis canciones, cuando escucha mi nombre o cuando ve mis versos. No es que yo quiera presumir de ser inolvidable, pero en cosas de amor tú sabes lo que soy. ¿Quién te enseñó a querer? ¿Quién fue el primero? Los besos, las caricias y el amor que le brindas, ¿de quién fue todo entero? Si quieres desmentirme, tú sabrás que no es mentira. Si quieres olvidarme, no podrás ni en la otra vida. Recuerda que me diste lo que jamás se olvida, y aunque vivas con él, no me vas a olvidar, mi prieta consentida. Consentida, y aunque vivas con él, no me vas a olvidar, mi prieta consentida.